nos acompaña el tiempo y también nos acompaña mucha gente preciosa, hermosa, muy bella que ha venido a visitarnos. Estamos ante un proyecto que se está desarrollando aquí en la Asociación La Mosquitera y más específicamente en la biblioteca, y estamos trabajando en la biblioteca, estamos, dijo el mosquito, está trabajando la gente de la biblioteca de acá de La Mosquitera con niñeces y con adolescentes de la escuela secundaria que me van a mencionar, no me acuerdo cómo se llamaban, pero ahora enseguida me la van a mencionar. Estamos con Felipe, que es alumno de la escuela secundaria Ernesto Pérez Cuesta. Ernesto Pérez Cuesta. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Todo bien. Me encanta, me encanta. Bien. Y estamos con la profesora Cintia, que es quien coordina este proyecto de los chicos y chicas de la escuela secundaria Pérez Cuesta. Buenos días, muchas gracias por el espacio para compartir nuestro proyecto y por brindar el espacio para que los chicos puedan intervenir. Por favor, es un honor, un gusto. Y hay chicos que vienen de la escuela La Seño Claudia, que está acá con chicos de... ¿son de cuarto grado, chicos? Tercero. De tercer grado de la escuela Seño, ¿qué escuela es? Escuela Alejandro Matus, hola, buenos días. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Acá estamos todos muy contentos, emocionados y bueno, y los chicos disfrutando, así que muchísimas gracias. Bueno, escuela, tercer grado de la escuela Matus, hermoso. Bueno, vamos a ir presentando a cada uno. Hay muchas personitas acá, lo cual nos pone muy contentos. Nos vamos a ir presentando en el micrófono de a uno. Vamos a decir el nombre y si quieren, mandar un saludito a la casa por si le están escuchando, ¿sí? Bueno, ¿le parece que comencemos ahí por usted? ¿Puede decirme su nombre? Ay, le dio vergüenza. A ver quién se anima, no importa, si no se anima a ella, que se anime a alguien más ahí. Al micrófono, bien bonito, bien fuerte, ahí al micrófono. ¿Cómo es su nombre? Aldana. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Buen día. Aldana, ¿querés mandar un saludito a alguien que te conoce, a alguien de tu familia? A mi perro. A su perro. ¿Cómo se llama su perro? Milo. Milo. Bueno, un saludo a Milo, que seguro que nos está escuchando. Bien, vamos a pasar a la compañerita de al lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo se llama usted? Tatiana. Hola, Tatiana. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tatiana, ¿querés mandar un saludito a alguien de tu familia? Sí. Sí, ¿a quién? A mi hermana, a mi mamá y a mi papá. Ah, y ese saludito está hecho, está dado. Ojalá nos estén escuchando y la estén escuchando a Tatiana. Bueno, vamos a pasar al compañerito de al lado. Ahí me va a decir cómo es su nombre mientras se acomoda. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo le va? Genaro. Genaro, ¿cómo le va? Buen día, Genaro. ¿Cómo anda? Hola. Escúcheme, Genaro, ¿quiere mandar un saludito a alguien? Sí. ¿A quién? A mi padre, a mi mamá y a mi hermana. Ahí está el saludito dado. Bueno, gracias, Genaro. Vamos ahí a la compañerita de al lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Thais. ¿Cómo? No la escuché Thais. Bien. Daira. Thais. Thais. Ah, bien. ¿Cómo le va? Bien. ¿Quiere mandar un saludito a alguien? ¿A quién? A mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Ahí está el saludito. Hermoso saludo. Vamos ahí al compañerito de al lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se llama? Facundo May. Facundo. ¿Quiere mandar un saludito a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, ese saludo, hermoso saludo. A ver el compañerito al lado, ahí va, ahí. Dígame, ¿cómo es su nombre? Jerónimo. Jerónimo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Le quiere mandar un saludito a alguien? Sí, a mi mamá, mi papá y a mi hermano. Qué lindo saludo, ya está dado ese saludo, Jerónimo. Ahí la otra compañerita, pase por favor. Ahí póngase adelante del micrófono. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo es su nombre? Ainara. Ainara. Qué lindo nombre. Ainara, ¿quiere mandar un saludito a alguien? A mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Ah, y hermoso saludo. Bueno, ahí, otra compañerita ahí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Bien. ¿Cómo es su nombre? Nicole. Nicole, ¿quiere mandarle un saludito a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá, a mi papá y a mi hermana y a mis mascotas. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué mascota tiene? ¿Un gato, un perro, una tortuga? Un gato y un perro. Un gato y un perro. Bueno, ahí está el gato y el perro saludados también. Muchas gracias. Y nos queda ahí el compañero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Ahí, bien delante del micrófono para que se escuche hermosa esa voz. ¿Cómo se llama usted? Ian. Ian, ¿cómo le va? ¿Quiere mandarle un saludito a alguien, Ian? Sí. ¿Sí? ¿A quién? A mi mamá, a mi papá, a mi hermana y a mi perro que se llama Hulk. Muy bien, Hulk se llama el perro. Sí, debe ser grande. Porque es grandote. Es grandote, me imaginaba que era grandote. Bueno, muchas gracias, Ian, por el saludito. Bueno, y nos queda usted, ¿se anima ahora a hablar por el micrófono? Póngase bien adelante el micrófono. ¿Cómo le va? Dígame cómo se llama usted. Me llamo Francesca Martín Ortega Fernández. Todos esos nombres, Francesca. ¿Quiere mandarle un saludito a alguien? ¿A quién? A mi tío de España. ¡Ay, qué lindo! Ojalá nos esté escuchando el tío de España. Por ahí por internet nos puede estar escuchando. Bueno, ya están hechos todos y todas saludaron, ya están hechos todos los saluditos. Vamos entonces ahora a que nos cuente Felipe un poquito de cómo es este proyecto, Felipe. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cómo lo han desarrollado? Contanos un poco, por favor. En la escuela nos proponían encontrar una problemática social y resolverla. Bien. Y decidimos encaminarnos por la problemática que es la falta de incentivo en la lectura. Ajá. Y bueno, y nos enteramos de que acá los chicos de La Mosquitera tenían el proyecto de hacer una biblioteca y decidimos ayudarlos y unirnos a ese proyecto con ese objetivo de incentivar la lectura. Perfecto. ¿Cómo fueron desarrollando ese proyecto? ¿Por qué se les ocurrió ir a la escuela Matus, trabajar con tercer grado? Porque queríamos empezar desde más chicos, que ahora con tanta tecnología están muy distraídos de lo que es la lectura y el incentivo en esto. Y nos pareció importante hacerlo en esa edad. Perfecto. La profe ahí, ¿cómo ha sido el acompañamiento de este proyecto ahí con los chicos y chicas? Ustedes son de, perdón, Felipe, ¿de qué año son? De quinto año. De quinto año. Sí. Ya están por salir. Exactamente. Perfecto. Con este proyecto ellos egresan en quinto año. Uh-huh. ¿Sí? La escuela tiene la propuesta de hacer proyectos de intervención sociocomunitarias con el cual pueden egresar a fin de año con la aprobación de este proyecto. Perfecto. Esos proyectos están vinculados sobre todo a que los chicos identifiquen una problemática social, como bien dijo bien. Felipe, uh-huh. y tratar de mejorarla o de solucionarla si así se puede. Claro. ¿Sí? Felipe, coméntame. Me imagino que al hacer el proyecto, al visitar el proyecto, al ir a la escuela, se encontraron con algunas situaciones y con algunas, quizá, o problemáticas o situaciones que ustedes no habían visto o que habían visto quizás en la teoría y de repente las ven en la práctica. Uh-huh. ¿Qué situaciones de esas vos me podrías mencionar que encontraron ustedes cuando se encontraron con los chicos de tercer grado de la escuela Matus? La problemática que encontramos. Claro, ¿qué encontraron ahí? ¿Qué pudieron ustedes pensar o accionar sobre la situación que les competía para ir a la escuela Matus? Y esto que te mencionaba recién, que están muy asociados y familiarizados con la tecnología desde muy chicos. Ajá. Y también esto como usarlo en conjunto y que la lectura también la vean por un lado del juego. Uh-huh. Entonces lo vean como algo bueno y no obligatorio, digamos. Perfecto. ¿Cómo ha sido esa relación? Porque es difícil, ¿no? Me imagino estar delante de tantos chicos y chicas de edad, 7 años tienen más o menos, ¿no? 7, 8 añitos, para que les atiendan, para que les presten atención en esto que vos decís de la dispersión que generan muchas veces la tecnología o los teléfonos. Uh-huh. Sí, por esto te decía de que lo asociamos con el juego para que les guste y todo esto. Le acabamos de leer un cuento que se llama Floria Tobulfo y el dragón, y después hicieron una actividad de dibujar un dragón, una princesa o algo relacionado con el cuento que acaban de escuchar. Genial. ¿De dónde obtuvieron o cómo sacaron las situaciones de didácticas, pedagógicas, de enseñanza, para poder activarlas ahí con los chicos y chicas de la escuela Matu? ¿Cómo hicieron ese trabajo de búsqueda, me imagino, de actividades uh-huh. para poder realizarlas? También un poco con la ayuda de los profes, cada uno de su campo te ayuda en lo que puede y te van recomendando y guiando en esto del proyecto. Excelente, excelente. Bueno, seño, le voy a pedir a la seño Claudia que nos diga unas palabras con respecto a lo que ha pensado, lo que ha visto, qué le ha parecido todo este proyecto, porque me imagino que también ha habido una gran parte de intervención siempre docente de ahí, de parte de la seño Claudia. ¿Cómo ha visto este trabajo y este proyecto de los chicos chicos y chicas de la escuela Pérez Cuesta? ¿Qué le ha parecido, señor? La verdad que me parece un trabajo excelente, una iniciativa que motiva, porque en la escuela se trabaja mucho el tema de la fluidez lectora. Dedicamos todos los días, tenemos una rutina, los 20 minutos de lectura, compartimos comprensión, hacemos actividades en base a lo que los chicos leen. Muchas veces, bueno, es en base a lecturas sugeridas para el ciclo, para la edad, uh-huh. Y otras también se crean los momentos para la lectura de interés personal. Actividades muy parecidas como la de ahora, la lectura, la escucha, la comprensión, después jugar un poco y bueno, estamos ahora con el trabajo de la producción, uh-huh. Porque no solo es afianzar la lectura, sino también la producción escrita. Claro. Así que bueno, cuando nos llegó la propuesta nos encantó, porque veníamos hablando de poder visitar una biblioteca, porque la verdad que tengo un grupo que les encanta leer. Qué lindo. Explorar libros, así que bueno, aceptamos sin pensarlo y bueno, sé que lo están disfrutando por eso. Así que bueno, otra vez reitero el agradecimiento y bueno, todo el éxito con el proyecto. Bueno, ¿es la primera vez que realizan un proyecto de este tipo en alguna escuela primaria o ya han, los años anteriores, profe, ya han realizado otro tipo de proyectos parecidos a este? Años anteriores, incluso este año, están llevando acompañamientos a lo mejor con juegos, con títeres, y en otras escuelas primarias. Perfecto. Sí, han estado elaborando cada grupo. A ver, por quinto a lo mejor tenemos aproximadamente unos 8 proyectos uh-huh. Anuales. Entonces son una gran cantidad y variedad de proyectos. Todos los años tratamos de que, bueno, traten alguna otra, una nueva temática. Uh-huh. Sí, han estado otras veces trabajando con lo que es la inteligencia emocional, con juegos que tienen que ver con, para los chicos con TDA. Entonces, bueno, todos los chicos tienen alguna propuesta diferente y uh-huh. siempre tiene que ver con el interés propio de cada uno de ellos. Claro. Ellos deciden qué proyecto investigar uh-huh. y los profesores hacemos el acompañamiento necesario para que ellos puedan llevarlo a cabo. Claro, excelente es uh-huh. eso, excelente porque pasa parte de una motivación exactamente, personal. Del grupo de chicos y chicas sí. y de ahí un acompañamiento para realizarlo, ¿no? Para que lo puedan hacer propio y para que lo puedan llevar a cabo, porque sin esa motivación realmente hacer un proyecto de intervención sociocomunitaria claro. No se puede. Claro, así o que se tiene podría, que tener pero esa bueno, motivación bajo otras condiciones y sería más, más difícil. Sería más duro. Forzado. Claro. Y al ser forzado, por ahí no tener esa pasión propia por querer claro. desarrollar determinada temática, se termina dificultando después el proceso final. Uh-huh. Pero los chicos han logrado muy bien su trabajo. Está trabajando muy bien. Han estado, bueno, haciendo todas las actividades que uno les ha propuesto. Y realmente han logrado y han hecho un trabajo personal muy grande. Porque uh-huh. este gran proyecto de quinto año está llevado sobre todo a que los chicos aprendan a aprender. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ellos son los que van a investigar, claro. los que van a llevar a cabo todo el proceso. Ustedes y hacen un acompañamiento acompaña. Solo para poder brindar sí. todas las herramientas o sí, las utilidades para ir puliendo que su propia idea. Me encantó. Felipe, ¿a vos qué te ha parecido este proceso? A vos personalmente o qué has escuchado de tus compañeras y compañeras que enseguida vamos a tener acá, pero bueno, ¿qué te ha parecido este proceso con respecto a este proyecto que han desarrollado en la escuela y qué te ha parecido, cómo qué te ha dejado, qué pensás que has aprendido con esto? Al principio es un poco confuso porque es algo muy diferente a lo que venís haciendo, que uh-huh. es teoría, claro. prueba. Pero te ayuda mucho a ¿cómo decirlo?, como formar tu propio camino. Uh-huh. Y bueno, y más en la oratoria, en hablar, en el público, en averiguar diferentes lugares, porque, claro. porque como llegamos acá, que nos averiguamos por uh-huh. un contacto de una compañera de mi grupo, y bueno, y supimos que acá te dan con el proyecto de la biblioteca. Sí. Pero sí, como te digo, al principio es confuso, pero con la ayuda de los profes después uh-huh. va todo encaminándose. Claro, debe ser difícil de repente iniciar un proyecto desde cero y ver cómo hacemos, qué hacemos, claro, por dónde empezamos. Identificar una problemática social. Que sí, también, que ya es todo un tema, ¿no? Claro. Bueno, ahora quiero escuchar a la gente más pequeña que nos visita aquí en el estudio. ¿Quién se va a animar a hablar? Que levante la manito a ver si... Sí, ¿se va a animar usted, Francesca, a hablar? ¿Usted también, Ian? Bien, les voy a hacer una preguntita. Hablen de a uno, si quieren primero Francesca y después Ian. ¿Qué les ha parecido el proyecto que los chicos han desarrollado con ustedes, que han hecho ahí en la escuela, en el grado, donde han leído cuentos, según me dicen, y han podido jugar también? ¿Qué le ha parecido a usted, Francesca, todo lo que ha hecho? Excelente. Excelente, ¿sí? ¿Le gustó mucho? ¿Qué cuentos, se acuerda qué cuentos leyeron, qué cosas han hecho? Un cuento de una princesa que era fea y... ¿cómo se llamaba el otro? Y un dragón. Y un dragón. Una princesa y un dragón. ¿Ese cuento le gustó? Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué más hicieron? ¿Han dibujado? ¿Han jugado? ¿Qué hacían en esas clases que les daban los chicos de la escuela? ¿Se portaban bien? Bien. Eso es principal, que se porten bien. ¿Y les gustaban los cuentos que les contaban? Sí. ¿Las actividades que les hacían hacer? ¿Sí? ¿A qué jugaban? Todavía no jugamos a nada. Todavía no juegan. Pero ya van a jugar. Sí, a uno de una telaraña y un globo. Ahí está, claro. Bueno, gracias, Francesca. Sí, Ángeles, me está... Tengo una preguntita. Sí. ¿Tienen hambre? ¡Sí! Tienen hambre, tienen hambre. Afuera les espera entonces, bueno, la merienda. Espere que ahora me va a dar la opinión, sí, Ian, acerca de qué le pareció todo lo que han hecho los chicos con ustedes. Y después ya sí vamos a salir a comer la merienda, que ya tienen hambre. Bien, Ian, ¿qué le pareció a usted todo lo que hicieron los chicos contándole cuentos, haciendo los juegos, las actividades, los dibujos? ¿Qué le pareció a usted? Re bien. Re bien. ¿Le gustó los cuentos, sí, que le contaron? Sí. ¿Se acuerda de algún cuento que le hayan contado? Ya Francesca nos mencionó el del dragón y la princesa. ¿Algún otro se acuerda? No. No se acuerda. ¿Pero le encantaron los cuentos? Sí. ¿Le gusta leer? Sí. Sí. Ah, muy bien. Muy bien que lean. Es lindo leer. Es importante leer. Bueno, ¿y qué les dirían a los chicos, usted, Ian, qué le diría a los chicos de la secundaria de la escuela Pérez Cuesta, como cuando ya se vayan? ¿Qué le gustaría decirle? No sé. No sabe qué decirle. Que vuelvan rápido, que sean maestros, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Ian, por su testimonio. Bueno, Felipe, Cintia, señor Claudia, chicos y chicas, hermoso haberles tenido aquí en la radio, de poder escuchar sus palabras, sus voces, valorable en estos momentos, quizás difíciles, sociales, y también de la educación, ¿no? Donde hay muchas cosas que van pasando, pero sin embargo se sigue luchando y se sigue educando como corresponde. Y acá estamos viendo, ¿no?, como una síntesis de lo que nos depara el futuro, que muchas veces parece que pasan cosas que no son tan buenas, y sin embargo, bueno, acá tenemos una visión de lo excelente que se puede hacer y que puede ocurrir cuando trabajamos desde lo educativo, desde lo comunitario, cuando nos juntamos y cuando, bueno, hay una predisposición también de los profesionales docentes para poner todo lo que dan todos los días, para que la educación pueda seguir siendo pública, gratuita y de calidad, ¿no? Bueno, Felipe, ¿querés cerrarnos esta entrevista como a vos te parezca, con lo que vos quieras decir? Cerrarnos esta entrevista, el aire de la mosquitera te pertenece a partir de este momento. Igual no sé si cerrarlo porque falta que hablen mis compañeras, que también van a contar un poco más. Sí, te digo, cerrar esta parte tuya. Ah, de eso, sí. de que bueno, nos pareció importante esto del incentivo a la lectura. Uh-huh. Y que los invitamos a que más se animen, a que la lectura no quede como en el olvido con la, uh-huh, tecnología, que también es algo que se puede reinventar. Ahora están los podcasts, audiolibros y todas esas, bien, cosas. Uh-huh. Y que es algo muy importante para el desarrollo cognitivo y demás. Excelente. Bueno, ya está. No hay más nada que decir. Felipe lo dijo todo. Nos vamos a una musiquita, nos volvemos a acomodar acá para poder seguir teniendo testimonio de lo que está ocurriendo acá en la biblioteca y de todo el trabajo que han hecho con este proyecto. Nos vamos a decir un chao grande. ¡Chao! ¿Les parece? ¡Chao!